está vigilante, suele salir bien arropada. Decide su tiempo cuando otro viene y se marcha. Esclava fiel de las sombras en la oscura madrugada. Escribe el guión de fiestas pasadas. Guardiana de secretos que acaban en la cama. Hipnotiza personas que despiertan con el sol en la cara. Compañera ideal cuando regresas a casa. Traga luz de los sueños cuando el tren llega a su parada. Vacilona y rockera, aunque a veces se tape la cara. Princesa de la noche sin tacones y sin falda. Robará tu corazón si te paras a mirarla. Escribe el guión de fiestas pasadas. Guardiana de secretos que acaban en la cama. Hipnotiza personas que despiertan con el sol en la cara. Compañera ideal cuando regresas a casa. Fiestas pasadas. Guardiana de secretos que acaban en la cama. Hipnotiza personas que despiertan con el sol en la cara. Compañera ideal cuando regresas a casa. Cuando regresas a casa.